Giovanni Pico de la Mirandola. Discurso sobre la dignidad del hombre. Primera parte. He leído los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, que Abdala el Sarraceno, interrogado acerca de cuál era, a sus ojos, el espectáculo más maravilloso en esta escena del mundo, había respondido que nada veía más espléndido que el hombre. Con esta afirmación coincide aquella famosa de Hermes. Gran milagro, oh Asclepio, es el hombre. Sin embargo, al meditar sobre el significado de estas afirmaciones, no me parecieron del todo persuasivas las múltiples razones que son aducidas a propósito de la grandeza humana. Que el hombre, familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores, es el vínculo entre ellas. Que, por la agudeza de los sentidos, por el poder indagador de la razón y por la luz del intelecto, es intérprete de la naturaleza. Que, intermediario entre el tiempo y la eternidad, es, como dicen los persas, cópula y también connubio de todos los seres del mundo, y según testimonio de David, poco inferior a los ángeles. Cosas grandes, sin duda, pero no tanto como para que el hombre reivindique el privilegio de una admiración ilimitada. Porque, en efecto, ¿no deberemos admirar más a los propios ángeles y a los beatísimos coros del cielo? Pero, finalmente, me parece haber comprendido por qué es el hombre el más afortunado de todos los seres animados y digno, por lo tanto, de toda admiración. Y comprendí en qué consiste la suerte que le ha tocado en el orden universal, no sólo envidiable por las bestias, sino para los astros y los espíritus ultramundanos. Cosa increíble y estupenda. ¿Y por qué no? Desde el momento que precisamente en razón de ella el hombre es llamado y considerado justamente un gran milagro y un ser animado maravilloso. Pero escuchen, oh padres, cual sea tal condición de grandeza y presten en su cortesía oído benigno a este discurso mío. Ya el sumo padre, Dios arquitecto, había construido con leyes de arcana sabiduría esta mansión mundana que vemos, augustísimo templo de la divinidad. Había embellecido la región supraceleste con inteligencia, avivado los etéreos globos con almas eternas, poblado con una turba de animales de toda especie, partes viles y fermentantes del mundo inferior. Pero, consumada la obra, deseaba el artífice que hubiese alguien que comprendiera la razón de una obra tan grande, amara su belleza y admirara la vastedad inmensa. Por ello, cumplido ya todo, como Moisés y Timeo lo testimonian, pensó por último en producir al hombre. Entre los arquetipos, sin embargo, no quedaba ninguno sobre el cual modelar la nueva criatura, ni ninguno de los tesoros para conceder en herencia al nuevo hijo, ni sitio alguno en todo el mundo donde presidiese este contemplador del universo. Todo estaba distribuido y lleno en los sumos, en los medios y en los ínfimos grados. Pero no hubiera sido digno de la potestad paterna el de caer, ni aún casi exhausta en su última creación, ni de su sabiduría el permanecer indecisa en una obra necesaria por falta de proyecto, ni de su benéfico amor que aquel que estaba destinado a elogiar la munificencia divina en los otros estuviese constreñido a lamentarla en sí mismo. Estableció, por lo tanto, el óptimo artífice que aquel a quien no podía dotar de nada propio le fuese común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Tomó por consiguiente al hombre, que sí fue construido, obra de naturaleza indefinida y, habiéndolo puesto en el centro del mundo, le habló de esta manera. Oh, Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescriptas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste, ni terreno, ni mortal, ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias. Podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores, que son divinas. Oh suma libertad de Dios Padre, oh suma y admirable suerte del hombre, al cual le ha sido concedido el obtener lo que desee, ser lo que quiera. Las bestias, en el momento mismo en que nacen, sacan consigo del vientre materno, como dice Lucilio, todo lo que tendrán después. Los espíritus superiores, desde un principio o poco después, fueron lo que serán eternamente. Al hombre, desde su nacimiento, el Padre le confirmó gérmenes de toda especie y gérmenes de toda vida. Y según como cada hombre los haya cultivado, madurarán en él y le darán sus frutos. Y si fueran vegetales, será planta. Si sensibles, será bestia. Si racionales, se elevará a animal celeste. Si intelectuales, será ángel o hijo de Dios. Y si no contento con la suerte de ninguna criatura, se repliega en el centro de su unidad, transformando en un espíritu a solas con Dios en la solitaria oscuridad del Padre. Él, que fue colocado sobre todas las cosas, las sobrepujará a todas. ¿Quién no mirará a este camaleón nuestro? O más bien, ¿quién mirará más cualquier otra cosa? No se equivoca Asclepio, el ateniense, en razón del aspecto cambiante y en razón de una naturaleza que se transforma hasta sí misma, cuando dice que en los misterios el hombre era simbolizado por Proteo. De aquí las metamorfosis celebradas por los hebreos y por los pitagóricos. También la más secreta teología hebraica, en efecto, transforma a Enoc, ya en aquel ángel de la divinidad, llamado Malakashekinah, ya, según otros, en otros espíritus divinos. Y los pitagóricos transforman a los malvados en bestias y, de dar fe a Empédocles, hasta en plantas. A imitación de lo cual solía repetir Mahoma y con razón: quien se aleja de la ley divina acaba por volverse una bestia. No es, en efecto, la corteza lo que hace la planta, sino su naturaleza sorda e insensible. No es el cuero lo que hace la bestia de labor, sino el alma bruta y sensual. Ni la forma circular del cielo, sino la recta razón. Ni la separación del cuerpo hace el ángel, sino la inteligencia espiritual. Por ello, si ves a alguno entregado al vientre arrastrarse por el suelo como una serpiente, no es hombre ese que ves, sino planta. Si hay alguien esclavo de los sentidos, cegado como por Calipso, por vanos espejismos de la fantasía y cebado por sensuales halagos, no es un hombre lo que ves, sino una bestia. Si hay un filósofo que con recta razón discierne todas las cosas, venéralo. Es animal celeste, no terreno. Si hay un puro contemplador, ignorante del cuerpo, adentrado por completo las honduras de la mente, este no es un animal terreno, ni tampoco celeste. Es un espíritu más augusto, revestido de carne humana. ¿Quién, pues, no admirará al hombre? A ese hombre que no erradamente los sagrados textos mosaicos y cristianos es designado ya con el nombre de todo ser de carne, ya con el de toda criatura, precisamente porque se forja, modela y transforma a sí mismo según el aspecto de todo ser y su ingenio según la naturaleza de toda criatura. Por esta razón, el persa Euantes, allí donde expone la teología caldea, escribe: el hombre no tiene una propia imagen nativa, sino muchas extrañas y adventicias. De aquí el dicho caldeo: Enosh hush shin nuhim bekamach tebaoch baal ach. Esto es, el hombre es animal de naturaleza varia, multiforme y cambiante. Pero, ¿a qué destacar todo esto? Para que comprendamos desde el momento que hemos nacido en la condición de ser lo que queramos, que nuestro deber es cuidar de todo esto, que no se digna de nosotros que, siendo un grado tan alto, no nos hemos dado cuenta de habernos vuelto semejantes a los brutos y a las estúpidas bestias de labor. Mejor que se repita acerca de nosotros el dicho del profeta Asaf: ustedes son dioses, hijos todos del Altísimo. De modo que, abusando de la indulgentísima liberalidad del Padre, no volvamos nociva en vez de salubre esa libre elección que Él nos ha concedido. Invada nuestro ánimo una sacra ambición que no saciamos con las cosas mediocres, sino de anhelar las más altas, de esforzarnos por alcanzarlas con todas nuestras energías, dado que, con quererlo, podremos. Desdeñemos las cosas terrenas, despreciemos las astrales y, abandonando todo lo mundano, volemos a la sede ultramundana, cerca del pináculo de Dios. Allí, como enseñan los sacros misterios, los serafines, los querubines y los tronos ocupan los primeros puestos. También de estos emulemos la dignidad y la gloria, incapaces ahora de existir e intolerantes de los segundos puestos. Con quererlo, no seremos inferiores a ellos. Pero, ¿de qué modo? ¿Cómo procederemos? Observemos cómo obran y cómo viven su vida. Si nosotros también la vivimos y podemos hacerlo, habremos igualado ya su suerte. Arde el serafín con el fuego del amor. Fulge el querubín con el esplendor de la inteligencia. Está el trono en la solidez del discernimiento. Por lo tanto, si, aunque entregados a la vida activa, asumimos el cuidado de las cosas inferiores con recto discernimiento, nos afirmaremos con la solidez estable de los tronos. Si, libres de la acción, nos absorbemos en el ocio de la contemplación, meditando en la obra al Hacedor y en el Hacedor la obra, resplandeceremos rodeados de querubínica luz. Si ardemos solo por el amor del Hacedor, de ese fuego que todo lo consume, de inmediato nos inflamaremos en aspecto seráfico. Sobre el trono, vale decir, sobre el justo juez está Dios, juez de los siglos, por encima del querubín, esto es, por encima del contemplante, vuela Dios que, como incubándolo, lo calienta. El Espíritu del Señor, en efecto, se mueve sobre las aguas. Esas aguas, digo, que están sobre los cielos y que, como está escrito en Job, alaban a Dios con himnos antelucanos. El seráfico, esto es, amante, está en Dios y Dios está en él. Dios y él son uno solo. Grande la potestad de los tronos y la alcanzaremos con el juicio. Suma es la sublimidad de los serafines y la alcanzaremos con el amor. Pero, ¿cómo se puede juzgar o amar lo que no se conoce? Moisés amó al Dios que vio y promulgó al pueblo, como juez, lo que primero había visto en el monte. He aquí por qué está el querubín, en el medio, con su luz que nos prepara para la llama seráfica y a la vez nos ilumina el juicio de los tronos. Este es el nudo de las primeras mentes, el orden paládico que preside la filosofía contemplativa. Esto es lo que primero debemos emular, buscar y comprender para que así podamos ser arrebatados a los fastigios del amor y luego descender prudentes y preparados a los deberes de la acción. Pero si nuestra vida ha de ser modelada sobre la vida querubínica, el precio de tal operar es este. Tener claramente ante los ojos en qué consiste tal vida, cuáles son sus acciones, cuáles sus obras. Siéndonos esto inalcanzable, somos carne y nos apetecen las cosas terrenas. Apoyémonos en los antiguos padres, los cuales pueden ofrecernos un seguro y copioso testimonio de tales cosas, para ellos, familiares y allegadas. Preguntemos al apóstol Pablo, vaso de elección, ¿qué fue lo que hicieron los ejércitos de los querubines cuando él fue arrebatado al tercer cielo? Nos responderá, como interpreta Dionisio, que se purificaban, eran iluminados y se volvían finalmente perfectos. También nosotros, pues, emulando la tierra de la vida querubínica, refrenando con la ciencia moral el ímpetu de las pasiones, disipando la oscuridad mental con la dialéctica, purifiquemos el alma, limpiándola de las manchas de la ignorancia y del vicio, para que los afectos no se desencadenen ni la razón delire. En el alma, entonces, así compuesta y purificada, difundamos la luz de la filosofía natural, llevándola finalmente a la perfección con el conocimiento de las cosas divinas. Y para no restringirnos a nuestros padres, consultemos al patriarca Jacob, cuya imagen refulge esculpida en la sede de la gloria. El patriarca sapientísimo nos enseñará que mientras dormía en el mundo terreno, velaba en el reino de los cielos. Nos enseñará mediante un símbolo. Todo se presentaba así a los patriarcas, que hay escalas que del fondo de la tierra llegan al sumo cielo, distinguidas en una serie de muchos escalones. En la cúspide se sienta el Señor, mientras los ángeles contempladores alternativamente suben y bajan. Y si nuestro deber es hacer lo mismo imitando la vida de los ángeles, ¿quién os hará, pregunto, tocar las escalas del Señor, o con los pies impuros o con las manos poco limpias? Al impuro, según los misterios, le está vedado tocar lo que es puro. Pero, ¿qué son estos pies y estas manos? Sin duda el pie del alma es esa parte vilísima con que se apoya en la materia como en el suelo. Y yo la entiendo como el instinto que alimenta y ceba, pábulo de líbido y maestro de sensual blandura. ¿Y por qué llamaremos manos del alma a lo más irascible que, soldado de los apetitos por ellos, combate y rapaz, bajo el polvo y el sol, pilla lo que el alma habrá de gozar adormilándose en la sombra? Para no ser expulsados de la escala como profanos e inmundos, estos pies y estas manos, esto es, toda la parte sensible en que tienen sede los halagos corporales que, como suele decirse, aferran el alma por el cuello, la vemos con la filosofía moral como en agua corriente. Pero tampoco bastará esto para volverse compañero de los ángeles que deambulan por la escala de Jacob, si primero no hemos sido bien instruidos y habilitados para movernos con orden, de escalón en escalón, sin salir nunca de la rampa de la escala, sin estorbar su tránsito. Cuando hayamos conseguido esto con el arte discursivo y raciocinante, y ya animados por el espíritu querúbico, filosofando según los escalones de la escala, esto es, de la naturaleza, y escrutando todo desde el centro y enderezando todo al centro, ahora descenderemos, desmembrando con fuerza titánica lo que uno, en lo múltiple, como Osiris, ahora nos elevaremos reuniendo con fuerza apolínea lo múltiple en lo uno como los miembros de Osiris hasta que, posando por fin en el seno del Padre, que está en la cúspide de la escala, nos consumaremos en la felicidad teológica. Y preguntemos al justo Job, que antes de ser traído a la vida hizo un pacto con el Dios de la vida. ¿Qué es lo que el sumo Dios prefiere, sobre todo en esos millones de ángeles que están junto a él? La paz, responderá seguramente, según lo que se lee en su propio libro. Dios es aquel que hace la paz en lo alto de los cielos. Y puesto que en el orden medio interpreta los preceptos del orden superior para los inferiores, las palabras del teólogo Job nos sean interpretadas por el filósofo Empédocles. Este, como lo testimonian sus cármenes, simboliza con el odio y con el amor, esto es, con la guerra y con la paz, las dos naturalezas de nuestra alma por las cuales somos levantados al cielo o precipitados a los infiernos. Y él, arrebatado en esa lucha y discordia, a semejanza de un loco, se duele de ser arrastrado al abismo, lejos de los dioses. Sin duda, oh padres, múltiple es la discordia en nosotros. Tenemos graves luchas internas, peores que las guerras civiles. Si queremos huir de ellas, si queremos obtener esa paz que nos lleva a lo alto entre los elegidos del Señor, sólo la filosofía moral podrá tranquilizarlas y componerlas. Sí, sobre todo, nuestro hombre establece tregua con sus enemigos y frena los descompuestos tumultos de la bestia multiforme y el ímpetu, el furor y el asalto del león. Entonces, si más solícitos de nuestro bien deseamos la seguridad de una paz perpetua, ésta vendrá y colmará abundantemente nuestros votos. Muertas la una y la otra bestia como víctimas inmoladas, quedará sancionado entre la carne y el espíritu un pacto inviolable de paz santísima. La dialéctica calmará los desórdenes de la razón tumultuosamente mortificada entre las pugnas de las palabras y los silogismos capciosos. La filosofía natural tranquilizará los conflictos de la opinión y las disensiones que trabajan, dividen y laceran de diversos modos el alma inquieta. Pero los tranquilizará de modo de hacernos recordar que la naturaleza, como ha dicho Heráclito, es engendrada por la guerra y por eso llamada por Homero contienda. Por eso no puede darnos verdadera quietud y paz estable. Don y privilegio, en cambio, de su señora, la Santísima Teología. Esta nos mostrará la vía hacia la paz y nos servirá de guía. Y la paz, viendo de lejos que nos aproximamos, «Vengan a mí», gritará. «Ustedes que están cansados, vengan y los restauraré. Vengan a mí y les daré la paz que el mundo y la naturaleza no puede darles». Tan suavemente llamados, tan benignamente invitados, como alados pies, como terrenos mercurios, volando hacia el abrazo de la Beatísima Madre, la ansiada paz gozaremos. Paz santísima, indisoluble unión, amistad unánime por la cual todos los seres animados no sólo coinciden en esa mente única que está por encima de toda mente, sino que de un modo inefable se funden en uno solo. Esta es la amistad que los pitagóricos llaman el fin de toda la filosofía. Esta la paz que Dios actúa en sus cielos y que los ángeles que descendieron a la tierra anunciaron a los hombres de buena voluntad para que también los hombres, ascendiendo al cielo, por ella se volviesen ángeles. Esta paz auguremos a los amigos, auguremos a nuestro siglo, auspiciemos en toda casa en que entremos, invoquémosla para nuestra alma, para que vuelva así morada de Dios, para que, expulsada la impureza con moral y con la dialéctica, se adorne con toda la filosofía como con áulico ornamento, corone el frontón de las puertas con la diadema de la teología, de modo que así descienda sobre ella el Rey de la Gloria y, viniendo con el Padre, ponga mansión con ella. Y si el alma se ha hecho digna de tal huésped, ya que la bondad de él es inmensa, revestida de oro como de veste nupcial, y de la múltiple variedad de las ciencias, acogerá el magnífico huésped, no ya como huésped, sino como esposo, con tal de no ser de él separada. Deseará apartarse de su gente y olvidar de la casa de su padre, y hasta de sí misma. Ansiará morir para vivir en el esposo, a cuya vista es preciosa la muerte de los santos. Muerte, he dicho, si muerte puede llamarse esa plenitud de vida cuya meditación de los sabios dijeron que era el estudio de la filosofía. Y también invocamos a Moisés, en poco inferior a esa rebosante plenitud de sacrosanta, inefable inteligencia con cuyo néctar los ángeles se embriagan. Oiremos al juez venerando dictarnos así leyes, a nosotros que habitamos en la desierta soledad del cuerpo. Aquellos que, aun impuros, necesiten de la moral, habiten con el vulgo fuera del tabernáculo, bajo el cielo descubierto como los sacerdotes tesalios, hasta que estén purificados. Aquellos, en cambio, que ya compusieron sus costumbres, acogidos en el santuario, no toquen todavía las cosas sagradas, sino a través de un noviciado dialéctico. Como celosos levitas presten servicio en los sagrados oficios de la filosofía. Admitamos al fin también ellos, contemplen en el sacerdocio de la filosofía ya el multicolor, es decir, sidéreo ornamento del palacio de Dios, ya el celeste candelabro de siete llamas, ya los elementos de piel, para que, acogidos finalmente a las profundidades del templo por méritos de la sublimidad teológica, apartado todo velo de imágenes de la gloria de la divinidad. Esto ciertamente nos ordena Moisés, y ordenando así, nos aconseja, nos incita y nos exhorta a prepararnos por medio de la filosofía, mientras podamos, el camino de la futura gloria celeste. Pero no sólo los misterios mosaicos y los misterios cristianos, sino asimismo la teología de los antiguos, nos muestra el valor y la dignidad de estas artes liberales de las cuales he venido a discutir. ¿Qué otra cosa quieren significar, en efecto, en los misterios de los griegos, los grados habituales de los iniciados, admitidos a través de una purificación obtenida con la moral y la dialéctica, artes que nosotros consideramos ya artes purificadoras? ¿Y esa iniciación, qué otra cosa puede ser sino la interpretación de la más oculta naturaleza mediante la filosofía? Y finalmente, cuando estaban así preparados, sobrevenía la famosa epopteia, vale decir, la inspección de las cosas divinas mediante la teología. ¿Quién no desearía ser iniciado en tales misterios? ¿Quién, desechando toda cosa terrena y despreciando los bienes de la fortuna, olvidado del cuerpo, no deseará, todavía peregrino de la tierra, llegar a comensal de los dioses y rociado del néctar de la eternidad, recibir, criatura mortal, el don de la inmortalidad? ¿Quién no deseará estar así inspirado por aquella divina locura socrática, exaltada por Platón en el Fedro, ser arrebatado con rápido vuelo a la Jerusalén celeste, huyendo con el batir de las alas y de los pies de este mundo, reino maligno? ¡Oh, sí! Que nos arrebaten, oh padres, que nos arrebaten los socráticos furores, sacándonos fuera de la mente hasta el punto de ponernos a nosotros y a nuestra mente en Dios. Y ciertamente que por ello seremos arrebatados si antes hemos cumplido todo cuanto está en nosotros. Si con la moral, en efecto, han sido refrenados hasta sus justos límites los ímpetus de las pasiones, de modo que éstas se armonicen recíprocamente con estable acuerdo. Si la razón procede ordenadamente mediante la dialéctica, nos embriagaremos, como excitados por las musas, con la armonía celeste. Entonces Baco, señor de las musas, manifestándose a nosotros, vueltos filósofos en sus misterios, esto es, en los signos visibles de la naturaleza, los invisibles secretos de Dios, nos embriagará con la abundancia de la mansión divina en la cual, si somos del todo fieles como Moisés, la sobreviniente santísima teología nos animará con dúplice furor. Sublimados, en efecto, en su excelsa atalaya, refiriendo a la medida de lo eterno las cosas que son, que fueron y que serán, y observando en ellas la original belleza, cual febeos bates, sus amadores alados, hasta que, puestos fuera de nosotros en un indecible amor, poseídos por un estro y llenos de Dios como serafines ardientes, ya no seremos más nosotros mismos, sino aquel que nos hizo. Los sacros nombres de Apolo, si alguien escruta a fondo sus significados y los misterios encubiertos, demuestran suficientemente que este dios era filósofo, no menos que poeta. Pero, habiendo ya copiosamente ilustrado a este Ammonio, no hay razón para que yo lo trate de otra manera. Recordemos, no obstante, oh padres, los tres preceptos délficos indispensables a aquellos que están por entrar en el sacrosanto y augustísimo templo. No del falso, sino del verdadero Apolo, que ilumina toda alma que viene a este mundo. Verán que no reclaman otra cosa que no sea abrazar con todas nuestras fuerzas aquella triple filosofía sobre la que ahora discutimos. En efecto, aquel Medén Agán, esto es, nada con exceso, prescribe rectamente la norma y la regla de toda virtud según el criterio del justo medio, del cual trata la moral. Y el famoso noti se auton, esto es, conócete a ti mismo, incita y exhorta al conocimiento de toda la naturaleza, de la cual el hombre es intersticio y como connubio. Quien, en efecto, se conoce a sí mismo, todo en sí mismo conoce, como ha escrito primero Zoroastro y después Platón en Alcibiades. Finalmente, iluminados en tal conocimiento por la filosofía natural, próximos ahora a Dios y pronunciando el saludo teológico, Él, esto es, tú eres, llamaremos al verdadero Apolo familiar y alegremente. Interrogaremos también al sapientísimo Pitágoras, sabio sobre todo por no haberse nunca considerado digno de tal nombre. Nos prescribirá en primer lugar: no sentamos sobre el celemín, esto es, no dejar inactiva aquella parte racional con la cual el alma mide todo, juzga y examina, sino dirigirla y mantenerla pronta con el ejercicio y la regla de la dialéctica. Nos indicará luego dos cosas que hay que primero evitar: orinar frente al sol y cortarnos las uñas durante el sacrificio. Sólo cuando con la moral hayamos expulsado de nosotros los apetitos superfluos de la voluntad y hayamos despuntado las garras ganchudas de la ira y los aguijones del ánimo, sólo entonces empezaremos a intervenir en los sagrados misterios de Baco, de los cuales hemos hablado, y a dedicarnos a la contemplación, de la cual el sol es merecidamente reputado padre y señor. Nos aconsejará, en fin, alimentar el gallo, de saciar con el alimento y la celeste ambrosía de las cosas divinas la parte divina de nuestra alma. Es este el gallo cuyo aspecto teme y respeta al león. Esto es toda potestad terrena. Es este el gallo al cual, según Job, fue dada la inteligencia. Al canto de este gallo se orienta el hombre extraviado. Este es el gallo que canta cada día al alba, cuando los astros matutinos alaban al Señor. Este es el gallo que Sócrates, moribundo, en el momento en que esperaba reunir lo divino de su alma con la divinidad del todo, y ya lejos del peligro de enfermedad corpórea, dijo ser deudor a Esculapio, o sea, el médico de las almas. Examinemos también los documentos de los caldeos y, si les damos fe, encontraremos que en virtud de las mismas artes se abre a los mortales la vía de la felicidad. Escriben los intérpretes caldeos que fue sentencia de Zoroastro que el alma era alada y que, al caérsele las alas, se precipita al cuerpo y vuelve a volar al cielo cuando de nuevo le crecen. Habiéndole preguntado a los discípulos de qué modo podrían volver al alma apta para el vuelo con las alas bien emplumadas, respondió: rociar las alas con las aguas de la vida. Y habiéndole preguntado a su vez dónde podrían alcanzar estas aguas, les respondió: según su costumbre, con una parábola. El paraíso de Dios está bañado e irrigado por cuatro ríos. Alcancen allí las aguas salvadoras. El nombre del río que corre en el septentrión se dice Pishón, que significa justicia. El del ocaso tiene por nombre Dishón, vale decir expiación. El de oriente se llama Chidkel y quiere decir luz. Y el que corre, en fin, a mediodía, se llama Peraj y se puede interpretar fe. Fíjense, oh padres, y consideren con atención el significado de estos dogmas de Zoroastro. No significan, ciertamente, sino que purifiquemos la legañosidad de los ojos con la ciencia moral, como con ondas occidentales, que con la dialéctica, como un nivel boreal, fijemos atentamente la mirada, que luego debemos habituarnos a soportar en la contemplación de la naturaleza de la luz, todavía débil de la verdad, como primer indicio del sol naciente. Hasta que, por último, mediante la piedad teológica y el santísimo culto de Dios, podamos resistir vigorosamente, como águilas del cielo, el fulgurante esplendor del sol a mediodía. Estos son, acaso, los conocimientos matutinos, meridianos y vespertinos, cantados primero por David y después explicados más ampliamente por Agustín. Esta es la luz esplendente que inflama directa a los serafines y que al par ilumina a los querubines. Esta es la razón a que siempre tendía el padre Abraham. Este es el lugar donde, según la enseñanza de los cabalistas y los moros, no hay sitio para los espíritus inmundos.